vamos a empezar y vamos a ponernos en manos de Dios, ¿ok? ¿Sabes? Entonces, Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, por lo que comenzaste a hacer, Dios. Y, Padre, te pedimos, Señor, que tú seas el que haga la obra en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que tú abras nuestros oídos espirituales, nuestros corazones, nuestros ojos, Padre, para entender tu palabra, para comprenderla, para explicarla y para oírla, Padre. Y, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de veras debemos atesorar la palabra de Dios. Yo sigo impactado porque hoy te estaba leyendo, dice, mi gozo encuentro en ti. O sea, ese es nuestro gozo, ¿no? O sea, el estar ahí, el estar en su presencia ahí. Y yo la semana pasada les estaba hablando un poquito de la misericordia de Dios. Y aproveché en hablar la misericordia de Dios porque estaba hablando de lo que pasó en la Semana Santa, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿qué pasó en la Semana Santa? Descansamos, sí, ya sé que descansamos, nos divertimos, salimos, fueron los chicos a Colima a servir, dejaron bien limpio allá todo, pero ¿qué pasó en la Semana Santa? ¿Qué fueron esos días santos? Porque todos dicen, oh sí, la Semana Santa, sí, ah, la pasión de Cristo, pues sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo les decía la semana pasada, fue la crucifixión, la muerte y la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que pasó. En Isaías 53, ahí lo puedes ver, como yo hablaba un poco acerca de lo que pasó y cómo fue aquel pues sufrimiento que pasó nuestro Señor y todo lo que pasó por nuestra vida, ¿sí? Por tu vida, ¿sí? No nomás por la vida de la gente, no, específicamente por ti, por nadie más que por ti, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Jesucristo y eso fue la expresión más grande de la misericordia de Dios, ¿sí? Que fue darnos la vida de Jesucristo por nosotros, porque éramos ¿qué? Pecadores, ¿sí? Viles pecadores, hasta la personita más pequeña que nace y Nico, que está bien bonito, así bien, bien precioso con sus ojotes y todo, es un pecador, ¿sí? Es un pecarlitos que está chiquito, que es el mini Carlitos, ¿no? Tú ves a Carlitos, el domingo se veían chistosos, ¿no? Venían los dos vestidos iguales. Entonces, yo veo a Carlitos y es mini Carlos, ¿no? De Carlos, ¿no? Entonces, si a Carlitos le dicen Carlitos, pues este es Carlititos, ¿no? Entonces, pero tú lo ves y es un pecador, ¿sí? Es un pecador. ¿Y qué se merecen? El infierno. Pero gracias a Jesucristo, ¿sí? Nos ha dado vida eterna, ¿sí? Juan 3:16 nos habla de que amó, es tan grande el amor y la misericordia de Dios que mandó a su único hijo a morir. ¿Por quién? Por ti, por mí. Haz lo propio, ¿sí? Y qué mejor gozo que en vez de, ay, sí, es que la Semana Santa y la pasión de Cristo y ves a un Jesucristo ahí derrotado y que luego lo crucificaron y todo. No, es gozo. Es gozo porque podemos tener esa resurrección en nuestra vida, porque podemos tener esa victoria en nuestra vida. Fíjense, el domingo pasado llegó un señor y lo tuve que sacar porque se estacionó mal, pero llegó un señor y ¿saben qué me preguntó? Me dice, oye, ¿qué hacen aquí? Porque todos los de aquí se ven bien gozosos. Sí, y yo lo fui a sacar, ¿no? Y me dice, tengo más de 10 años que paso por aquí y siempre que paso por aquí yo veo a la gente feliz. Yo veo a la gente gozosa, yo veo a la gente alegre. ¿Qué tienen? ¿Sí? Y ya, pues ya me puse a explicar y todo, y así como que medio comprendía, medio no comprendía. Le digo, mire, pues lo invitamos a pasar a la reunión. Es más, lo invitamos a que se quede nada más, mueva su carro, lo meta al estacionamiento y se queda, ¿no? Y bueno, el señor se tuvo que ir, ¿no? Pero eso debe de ser la diferencia entre nosotros, ¿sí? En la vida de nosotros. Por eso mi gozo está puesto en Cristo, mi gozo está puesto en la cruz, en lo que hizo Jesucristo, ¿sí? No está puesto ni en la economía, no está puesto ni en mis problemas, no está puesto ni en mi esposa, no está puesto en nadie más, ni en mi hija, ¿sí? Que es la niña de mis ojos, está puesto en Dios, está puesto en Jesucristo, y que no se nos olvide, que no se nos olvide eso jamás. Por eso es la Semana Santa, por eso hablaba Noemí, decía, no se nos olvide de la Semana Santa. Yo te digo, no te olvides de la Semana Santa, ¿sí? Y es para que no se nos olvide, ¿sí? Y yo quiero continuar porque por ahí oí otra plática muy buena de Perla y que también tiene mucho que ver y me gustó mucho, pero voy a tomar algunas cosas que decía, ¿qué tanto del mundo hay en ti? Y yo puse esto, misericordia contra mundo, ¿sí? Porque ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Es más grande la misericordia que está en tu vida o es más grande el mundo que está en tu vida? ¿Qué hay adentro de tu vida? ¿Qué hay adentro de tu corazón? ¿Sí? Y yo me venía riendo con Erika porque yo le decía, me venía riendo porque le estoy haciendo mucha propaganda a unas monjas que le recomendé a Pati, ya por todos lados yo estoy dando el dato, ¿no? Pero a mí me impactan esas personas, ¿no? O sea, de veras me impactan porque yo ni las conozco, ¿eh? Me pasaron el dato y me han platicado. Creo que ni Pati las conoció, ¿no? Pero me impactó porque yo dije, wow, o sea, estas señoras, pues su labor social es ir y cuidar a los enfermos. Y no te cobran, nomás te dicen, ¿sabes qué? Dame un lunch y eso sí, llévame y tráeme, nada más, ¿no? Y yo digo, ¿qué no podemos hacer nosotros eso? O sea, y nos cuesta tanto, yo les decía la semana pasada, nos cuesta tanto hablar por teléfono y decirle al Johnny, oye, Johnny, ¿oras por mí? Oye, Genaro, ¿oras por mí? Nos cuesta tanto a veces decir, no, ya me voy a sanar o me voy al doctor y me voy a empastillar, ¿no? ¿No? Pues que oren por ti. Dice, si alguno enfermo está, llame a quién, a los ancianos de la iglesia. Digo, no porque esté grande Johnny, no, yo soy más grande que él, pero llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia y que oren por ustedes. ¿Y sabes qué es eso? Esa es la misericordia de Dios, ¿sí? Yo veo, yo a veces que veo a la gente que viene, por ejemplo, a Ovidio y a Roby, si los ubican, a Roby Evans y Ovidio, casi todos los conocemos. Y a mí me encanta porque yo puedo estar con ellos, al hermano Beach, al hermano, bueno, ya falleció el hermano Ralph Mahoney, pero yo veo con ellos y ¿saben qué veo en sus ojos? Misericordia. ¿Sí? O sea, veo sus ojos y a mí me encanta porque están llenos de ¿qué? De la misericordia de Dios, del amor de Dios. ¿Sí? Aún a Javier, o sea, Javier ha cambiado mucho su mirada porque ves la pasión que tiene Javier en sus ojos. A Daniel, a Rodo. Yo me acuerdo de Rodo cuando llegó, es más, la otra vez platicábamos, me dice, es que yo me acuerdo, yo llegué y los en esa época en que llegó él, Erika y yo nos estábamos casando, me dice, y a mí me impactó mucho porque los presentaron al frente y porque dijeron lo que está pasando, y sí es cierto, y eso hace 20 años de eso, ¿sí? Y tú ves cómo se puede parar Rodo enfrente de una galería que está llena de puros artistas, y rájale, les da el mensaje de salvación, ¿no? Te quedas. Así cuando la primera vez que lo vi dije, ¿qué van a decir? Pues que digan misa, perdón, que digan lo que sea, ¿sí? Pero esa es la misericordia. ¿De qué estás lleno? ¿De qué salen las cosas de tu boca? ¿Sabes? Y yo hay veces que veo eso, ¿no? Oía otra plática y yo decía, yo siempre decía, bueno, mis grandes héroes de la fe, un Josué, un rey David, un gente así, pero grandes héroes de la fe, un Ralph Mahoney, un George Beach, un Rodo, un Javier, o sea, esos son los héroes. A esa gente es a la que debemos de ver, ¿sí? Esa gente es la que tiene la misericordia de Dios. Yo les digo, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Yo les decía, la máxima expresión de la misericordia de Dios es lo que Dios mostró al ser humano, que fue el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Eso es lo máximo. Y no hay más allá que eso, ¿sí? Y por eso Dios dio todo, ¿sí? Yo estaba leyendo también ahora con Moisés, cuando fue la rebelión de Coré, que casi les dice, déjamelos, me los chuto a todos y hago una nación de ti, ¿no? O sea, eso fue lo que... O sea, Dios era bien fácil, ¿no? O sea, así, ya, los desaparecía a todos y creaba otra. Pero fíjense la misericordia que había en Moisés. Decía, no, espérate. ¿Qué va a pensar todos los demás, sí, de ti? ¿Cuántas veces no hemos hecho algo y aquí adentro te produce algo así, ¿no? Es eso, es lo mismo. ¿Cuántas veces no haces algo y dices, no lo voy a hacer? Por la misericordia de Dios. ¿Sí? No me voy a meter en ese problema por la misericordia de Dios. Eso se trata. Pero ¿cómo lo puedes llevar a cabo si tienes más mundo en tu corazón? Ese es el problema. Porque en el momento en que tú quieres sacar todo lo que está dentro, pues no puedes. Simplemente no lo puedes hacer. Vamos a Filipenses 2. Y a mí me encantan estos versículos porque, wow, te quedas. Filipenses 2, ¿no? O sea, Filipenses 2, versículo 5. Y esto fue lo que pasó Jesucristo, ¿no? Fíjense, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No lo estimó. Él era Dios, ¿sí? Es Dios Padre, Dios Hijo, ¿Dios qué? Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces viene Jesucristo a la tierra, nace por medio de una virgen, ¿sí? Y tuvo la oportunidad de decir: ¿sabes qué? Pues me aferro a las cosas de Dios. ¿Cómo? O sea, ¿yo cómo voy a sufrir? ¿Yo cómo voy a pasar por todo eso? Pero ¿qué dice aquí en el versículo 6? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pero ¿cómo pudo llegar ahí? ¿Cómo pudo llegar a ese punto? ¿Sí? Porque yo leía esto y yo decía: wow, sí, es muy romántico el asunto, y que Jesucristo no se aferró. Y me busqué, fui a ver qué es lo que significaba aferrarse y decir agarrado o asirse fuertemente, ¿sí? Pero no se aferró, no dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a pasar por eso, ¿sí? Pero no nomás fue de la noche a la mañana. Aunque fue nuestro Señor Jesucristo, aunque es Hijo de Dios, Él sufrió lo mismo que tú estás pasando y que yo estoy pasando. Pasó por los mismos concupiscencias, con las mismas ¿cómo se llaman estas? Tentaciones que hemos pasado nosotros, que tú has pasado, Derek, por lo mismo, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia? Que Él no pecó. Y no fue de la noche a la mañana, ¿eh? No fue de la noche a la mañana. Fue después de ¿cuántos años? 30 años. ¿Sí? Fue 30 años. El otro día el domingo estábamos platicando ahí en la oficina, ya después de la reunión, de la primera reunión, y estaba platicando ahí con Javier y decían que en Israel, o los israelitas, ellos empiezan sus ministerios, ¿saben a qué tiempo? A los 30 años. Y se les consideran jóvenes hasta los 50 años. Ay, yo soy un chamaco, ¿no? Entonces, qué grueso, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Y me vino a la memoria otro versículo porque yo decía: bueno, entonces, ¿qué pasó, no? Porque Jesucristo fue tentado. ¿Sí? Y fui a buscar, ¿no? Y dicen... ¿Sí lo apunté? Sí. Dice en Lucas 4, vamos a Lucas 4. Y vamos a la tentación. Ahí es la tentación de Jesucristo, pero porque está muy muy específico ahí. Pero ahí hay tres cosas muy específicas que le dio. Y que tuvo que haber un tiempo atrás en el cual Jesucristo estuvo en una intimidad con el Padre para poder pasar esas tentaciones. Porque no nomás fue porque era Hijo de Dios y porque ya se le apareció Satanás y Él dijo: no te voy a hacer caso. No. Tuvo tiempo atrás, ¿sí? No te, ¿cómo se llama? No desperdicies tu tiempo, ¿sale? No desperdicies el tiempo que estás llevando atrás. Jóvenes, no desperdicien ese tiempo. Métanse en la palabra de Dios. Busquen a Dios. Lleven. Porque luego cuando están casados es más difícil, pero aún cuando estás casado debes de tener el tiempo para buscar a Dios, ¿sí? Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era ¿qué? Tentado por el diablo. Si se fijan, fue tentado por el diablo. Y luego dice, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, pero todos nos vamos y decimos, no, es que Jesucristo fue tentado después, ¿de qué? De los 40 días, y no, esa palabra que dice tentado, ¿en qué tiempo está? En tiempo presente, ¿sí? Entonces, ¿qué fue? Fue tentado desde entonces, ¿sí? Estuvo, no es que siempre haya estado en tentación. Yo lo que les digo, tú cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú tomaste una decisión, ¿sí? Y todos los días es una decisión. Claro que no todos los días vas así, no voy a hacer esto, no, ya la tomaste y nada más la estás reafirmando y reafirmando y reafirmando. Ahora que estoy en esta empresa que me cambié, dice que debemos de mantener el estado validado, ¿sí? Del producto. Y yo decía, ¿cómo el estado validado? ¿No? O sea, no, como que se hacía una revolución. Y ya después lo empecé a relacionar con la Biblia y es eso, tú debes estar en un estado validado de falta de tentación. O sea, ¿sabes qué? Tú ya pasaste por ahí y tú te debes de mantener así, firme, en un estado, sí, firme. ¿Vale? Por ahí yo una vez compartí de firmes y dignos. Y hay una película que me encanta, que están en la lucha, en la batalla, y nomás le dicen, ¡firmes! Y estaban los cuates gladiadores, firmes, fuertes. Así es como debemos estar. Firmes en Dios, fuertes en Dios, ¿sí? Bien apoyados en Dios, ¿sí? Y dice, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y este es un primer punto, ¿sí? Ayunó 40 días y era tentado, ¿sí? Por el hambre, las cosas del día a día, porque se habla en presente. ¿Qué fue lo primero que fue a tentar Satanás a Jesucristo? ¿Sí? El pan, el hambre. ¿Sí? Ay, pues tienes, échate unos taquitos al pastor, ¿no? Si por un día, como ya llegas a la noche y llegas como muriéndose de inanición, ¿no? Sí, ya, no puedo. ¿Sí? Pero imagínense 40 días, 40 noches. ¿Sí? O sea, ahí tenía todo, ¿sí? Pero fue recto, ¿sí? Se voltea a Jesucristo y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de Jesucristo? ¿Cuál era la misión de Jesucristo de venir a la tierra? ¿Salvar a qué? A toda la humanidad. ¿Qué le estaba diciendo Satanás en ese momento? Aquí están todos los reinos. Ahorita. ¿Y lo futuro qué? ¿Sí? Satanás te viene. Satanás. Por eso es el dicho es. No, el diablo es diablo no por diablo, sino ¿por qué? Por viejo. Porque viene tentando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te dice? ¡Wow! ¡Mira! ¡Todo esto es tuyo! ¡Todo puede ser tuyo! ¿Sí? Tan solo si me adorares. Todo está aquí. Mira, aquí está el gran negocio. Aquí está la gran cosa. Aquí está la gran vida. Aquí está todo. ¿Sí? Yo fui joven. Fui joven, aunque no lo crean. Fui joven. ¿Sí? Y sí, yo me metí en muchos problemas, me metí en alcohol, me metí en la droga y en el tabaco, ¿no? Porque como hacía ejercicio, pues me afectaba en mi condición física, ¿no? Por eso me salvé, pero en el alcohol sí. ¿Y sabes qué? Te ofrece, wow, y las fiestas, y las modas, y el estar ahí adentro de la fiesta, y sí, el ponchis, y wow, y yo soy, o sea… ¿Y sabes qué? Y pasa y te quedas, wow, sí, y al día siguiente te sientes como un pobre diablo, ¿sí? Porque yo decía, ¿por qué lo hice? ¿Pero por qué otra vez? ¿Por qué caí en esa inmundicia, en esas cochinadas? ¿Por qué? ¿Sí? Y sí se puede ofrecer muy, muy, muy deslumbrante la parte del mundo y que puedas tener muchos amigos, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Y dónde están todos esos amigos? ¿Sí? Entonces, te desvilumbra muy rápido el diablo. ¿Sí? Te dice, wow, aquí está todo. ¿Sí? Le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y le había sido entregado al momento de haber pecado el hombre. Y ahí tenía la oportunidad. ¿Pero qué va a pasar? ¿Dónde te vas a ir? Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Era la oportunidad. O sea, le estaba dando la oportunidad. ¿Y Jesucristo qué dijo? No. Dijo, respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está. El Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Entonces dijo, no, ya lo tenté por la comida, por lo material. Ya lo tenté por el orgullo, por el egocentrismo, pues tampoco. Entonces, ¿qué? Pues vamos a empujarlo. ¿Sí? ¿A poco no? Y fíjense lo que dice. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, porque le dijo, si eres hijo de Dios, si de veras eres el hijo de Dios, ¿sí? Échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en la mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué pasa muchas veces? Ah, si yo soy acá. Juan Camaney, ¿no? Como decían. No sé. Soy, wow, lo máximo de Maxilandia, diría un ex jefe mucho de atrás mío. Yo soy lo máximo de Maxilandia. ¿Y qué hace Satanás? Ah, sí, pues órale, tú eres el jefe lo máximo de Maxilandia. ¿Y te empieza a qué? A empujar. Empujar, ¿sí? Yo te podría decir, yo estuve en medios muy fuertes, o sea, a mí, yo decía, es que Dios me abría la puerta. No es cierto, Satanás es el que me estaba abriendo la puerta. ¿Sí? Yo llegué a ser uno de los jóvenes directores de carrera más jóvenes de México. Mi objetivo era haber sido el director de carrera más joven del mundo. ¿Sí? Yo tenía 20 años en aquel entonces. Y yo ya estaba yo me codeaba con la creminata de Guadalajara a esa edad. ¿Sí? Gente que trajo la carrera panamericana, gente que apoyó en aquel entonces a Adrián Fernández, un corredor de autos. ¿Sí? Con ellos me codeaba. Y créanme, yo tenía abierto. ¿Saben quién era el que llevaba y traía las edecanes? Yo. ¿Saben quién traía y traía el vino y traía la cerveza? Yo, ¿sí? Pero yo me di cuenta de lo miserable que era. Si yo les he platicado, un día Dios me dijo, ¿realmente eres salvo? Y no me lo dijo una vez, me lo dijo dos veces. ¿Y saben qué hice? Pero me agarré, yo creo que hice como un freno así total en mi vida, hasta se iba a haber hecho así mi vida, y dije, ¿sabes qué? Voy a cambiar. Y dejé todo, porque yo siempre me jactaba, y ese era mi orgullo, y Dios ha tratado mucho con mi orgullo, porque yo decía, yo voy a ser el más joven de esto, y yo voy a ser el más joven de esto. Ya ahorita ya no puedo decir que yo soy el más joven, ¿verdad? Pero así era, ¿sí? Y Dios tiene que tratar con uno, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Si no puede Satanás contigo, ¿sabes qué? Te va a empujar. Yo les decía, a mí me abrió puertas increíbles, increíbles, a posiciones increíbles, pero no era lo que Dios quería para mi vida. Es más, cuando yo entré a los niños, ahorita estábamos platicando Pati y yo, cuando yo entré a los niños, cuando la persona que estaba en aquel entonces encargada de los niños, yo le dije, pero yo me voy a las carreras, y yo me voy acá, y yo todavía me puse mis moños, ¿cómo ves? O sea, y aún así me dijeron, qué paciencia me tuvieron, que me dijeron, no hay problema, Genaro, te comprendemos. Yo decía, no lo puedo creer, pero bueno, fíjense cómo Dios nos cuida. Entonces, Satanás te va a empujar, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque van a venir los ángeles y ¿qué? Pues te van a sostener, ¿no? O sea, tú eres acá lo máximo, entonces aviéntate un pasito, ¿sale? Así es Satanás, ¿sí? Y respondió Jesús y le dijo, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo, ¿sale? Todo eso que pasó tuvo que haber tenido bases para poderlo hacer. No es de la noche a la mañana, ¿sí? No puedes llegar tú y pararte y decirte, no, te reprendo, Satanás, no, va a pasar por encima de ti. Si tú no tienes firmeza, fundamentos firmes, no, te lo firmo que va a pasar por encima de ti. Lo he visto una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Lo he visto muchas veces. Entonces necesitamos meternos, necesitamos buscarle, ¿sí? ¿Por qué pudo resistir al diablo? Porque sí, habían pasado 40 días, pero aparte de esos 40 días, habían pasado muchos años atrás en el cual él se preparó, ¿sí? ¿Por qué pasan las cosas con la gente cuando tú dices, wow, este hombre lo está levantando Dios, está haciendo las cosas, y tú ves cómo van caminando? Porque ha habido una trascendencia de su vida atrás. Lo que está haciendo Javier ahorita no es por arte de magia, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo atrás. Yo veo a un Daniel, yo lo he visto, y de verdad cómo Dios ha tratado en su vida, cómo Dios ha tratado en la vida de Rodo, ¿sí? Y cómo esos grandes hombres de la fe, ¿sí?, tienen su vida, ¿sí? Yo hay veces que yo me quedo, es más, casi le he dicho, le quiero decir a Rodo, oye Rodo, me voy a comer un día contigo, nada más para conocerte, nada más para saber qué es lo que haces, porque esos son los grandes hombres de negocio. Yo les digo, cuando íbamos a la oración, yo me acuerdo que yo llegaba a la oración, yo llegaba de chavo, todo, con el gallo guacab de este lado y todo, y yo veía a Daniel que llegaba de traje, bañado, ¿sí?, llegaba, oraba y se iba a llevar a sus hijos. Yo me acuerdo de eso. Yo me quedé impactado. Por eso, para mí es decir, yo quiero eso. Yo lo decía de joven, ¿sí? yo quiero eso, ¿sale? Entonces tenemos una vida. Necesitamos del pan de Dios. No nomás de pan vivirá el hombre. Necesitamos alimentarnos espiritualmente. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos del tiempo que pasas en comunión con Dios. Porque no es un juego. Esto no es un juego, amados. El día de mañana te vas a morir y yo te voy a decir, ¿a dónde se va a ir tu espíritu? ¿A dónde? ¿Sí? ¿A dónde? Y a mí me preocupa. ¿A dónde se va? ¿Cuál es la misericordia? ¿Te vas a ir al infierno o te vas a ir al cielo? Sí, tenemos muchos errores, pero ¿sabes qué? Podemos superarlos con Cristo. Lo podemos hacer, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué tanto del mundo tienes? ¿Sí? Aquí lo puse, fíjense, ¿cuánto mundo tienes en tu vida? ¿Sí? ¿Y qué es lo que puede más en tu vida? ¿El mundo o las cosas de Dios, la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que puede? Yo les decía, yo veía a la gente, nosotros fuimos a Chapala, y yo veía a la gente y yo decía, no lo puedo creer, o sea, no puedo creer que la gente esté tan angustiada por un hombre que está pasando ahí, que es un simple hombre, y que no puedan doblar sus rodillas delante de Jesucristo y decirle, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahí es cuando no entiendo el fanatismo que nos dicen, ¿sí? No lo entiendo, o sea, digo, es más sencillo, ¿no? Es más fácil, es decir, a Dios, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Despojémonos, dice en Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros, ¿sí? Es con paciencia, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Esto no se da de la noche a la mañana, no es que ya ahorita tengo esa fe, no. Es poco a poco. Yo te platico ahorita, ¿sí? Yo cuando empecé con los niños fue poco a poco, ¿sí? Hoy te estábamos recordando porque a mí me tocó que Patty me enseñara, ¿sí? Y fue poco a poco. No fue de la noche a la mañana. Yo no me gané. Miren, aún en la condición que estoy, que traigo bastón y todo, a mí me encanta porque los niños se me acercan, ¿sí? Primero me hacen. Me barren, ¿no? Porque siempre piensan, ¿por qué trae un bastón, no? O sea, siempre. Y ya después me empiezan a preguntar. Y yo siempre he dicho, a un niño, ¿sí?, lo traes muy fácil. nada más contestándole sus preguntas, nada más. El problema es que no tenemos el tiempo para los niños, ¿verdad? No lo tenemos. ¿Sí? Ya me he encontrado niños que de repente yo estoy lavando el carro y la otra me dice, ¿por qué tienen niños? Pues me empezaron a preguntar y yo empiezo a contestarles. ¿Sí? Y así es muy, para mí es muy sencillo acercarme. ¿Sí? Es muy sencillo. Pero, ¿por qué? ¿Qué vas a dar? ¿Sí? ¿Qué vas a dar? Entonces, despojémonos. La carrera no es de velocidad. ¿Sí? Ese cualquiera la puede hacer. Cualquiera. ¿Sí? Es, ¿saben qué es? Es un ultra, y más ultras, y todos los ultras, maratones. Eso es la vida en Cristo. Es un ultramaratón que te tienes que preparar. ¿Cómo te tienes que preparar para un maratón? Todos los días. Entonces, para un ultramaratón, ¿cómo te debes de preparar? Todos los días, todos los años. ¿Sí? De aquí, ¿y saben cuál es la meta final? Cuando nos muramos. ¿Sí? Esa es la meta. ¿Sale? Entonces, prepárate. Tienes toda la vida para prepararte. Me encanta porque tenemos toda la vida. ¿Sí? Debemos de aguantar. ¿Y aguantar qué? ¿Sí? Dice en pensé, yo se los busco porque ya ese tiempo, ese reloj está mal, pero empieza a adelantarse muy rápido. Ay. Fíjense. Dice, se los voy a leer, Santiago. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de quién, de vosotros. Y es demasiado romántico porque tú dices, sí, me voy a someter a Dios, sí, sale, me voy a someter, voy a resistir y se va a ir de mí de Satanás. Sí, pero luego lean los versículos anteriores, sí, del versículo 1 al 6, fíjense, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardeáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Y muchas veces, ¿por qué no nos alcanza el dinero? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pedimos? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, eso es de gratis, ¿sale? ¿Sí? Yo lo estaba leyendo y ¡pah! Te quedas, ¡ay! Es que ya me salió otro chichón. ¿Sí? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjate, si te pones a pensar, el Espíritu que está morando en ti te anhela celosamente. ¿Para quién eres? Para Laura. No, eres para Jesucristo y también para Laura. Te da chance Jesucristo, ¿sí? ¿Pero para quién eres, Octavio? Para Jesucristo. El problema es que, ¿para qué somos nosotros? ¡Ah, pues para el vino, para la loquera, para...! ¡No! ¡No! ¿Sí? Somos para Jesucristo, ¿sí? Y debemos de ser llenos, ¿para quién? Para Jesucristo. Para eso debemos de ser llenos. La carrera no es de velocidad, ¿sí? Se los vuelvo a repetir, no es de velocidad, ¿sí? Y suena muy sencillo que resistamos, que nos sometamos a Dios, pero someterte, son todos los versículos anteriores, ¿eh? No nomás es, ay sí, me voy a someter porque voy a venir a la reunión, ay sí, me voy a someter por esto. No, es todo lo anterior, es todo esto, amados. ¿Sí? No puedes sacar un versículo fuera de contexto para formar un ¿qué? Un pretexto. Y miren que yo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo tengo control de mi vida. Ajá. Ese era mi pensamiento, ¿eh? Dios es un Dios de misericordia y un Dios de gracia, dice. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que entre el mundo y se gloríe de tu vida, de tu trabajo, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? O me voy a someter a Dios, que muestre su misericordia en mi vida y que su gracia sea mayor que yo. que sea mucho mayor. ¿Sí? Fíjense, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a quién, a vosotros. Pecadores, limpiad de las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quieres ser exaltado? Yo quiero ser exaltado, pero por Dios, no por el hombre. Y miren, me cuesta mi orgullo, mi egocentrismo, como no tienen una idea, ¿no? Allá me va a estar diciendo, ¿ya ves? No. Porque algo que nos duele a los hombres, ¿qué es? El orgullo. ¿Sí? ¿A poco no? Entonces, mi orgullo se revuelca así, ¿no? Se tuerce todo. Entonces, acerquémonos, humillémonos y limpiémonos para despojarnos, ¿sí? Para que Dios nos exalte, para que seas tú exaltado por Dios. Pero nos tenemos que acercar, humillar y limpiarnos. Y obviamente con eso nos despojamos ¿de qué? De todo peso que nos asedia. ¿Vale? Te vuelvo a repetir, ¿qué hay en tu vida? ¿Hay mundo o hay misericordia? ¿Qué quieres? Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo, Padre, por esta palabra. Dios, te pedimos que tú seas, Señor, el que haya hablado, Padre. Y, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos, Dios, que tú transformes nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si de veras ha sido más mundo en nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si ha dominado el mundo en nuestras vidas. Y te pedimos, Dios, que traigas misericordia, gracia, bondad, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Y Dios, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú seas, Señor, el que obre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues estamos despedidos. Buenas noches.